¿Quién dijo que en el país no existe la libertad? 10 de la mañana, 33 minutos. Vamos a abrir un capítulo ahora para hablar sobre el tema vivienda para un sector en particular de nuestra población. Y por eso tenemos también la presencia de nuestro compañero del Departamento de Prensa, José Luis Vázquez, con invitados. José Luis. Bueno, le damos la bienvenida a Darío Pereira y Jorge Leal. Son vecinos de Tres Ombúes, aquí en la capital del país. Ellos habitan el complejo habitacional conocido como CH 87 y 86. El de ustedes es el 87. Y después tienen un complejo enfrente, que es cerquita allí, que es el complejo 86. Son complejos habitacionales pura y exclusivamente de jubilados y pensionistas. ¿No? Y tienen una preocupación, porque ustedes han escuchado en los últimos tiempos que se están entregando viviendas por parte del Ministerio de Vivienda, y le están entregando viviendas a mucha gente. A veces dice son 6 viviendas, otras veces te dicen 10 viviendas, 8 viviendas, pero esas viviendas que le están entregando viviendas que son de los jubilados a gente que no son jubilados. Por ejemplo, están en el plan Juntos algunos, otros integran otros planes que el presidente del Banco de Previsión Social ha dicho públicamente que son convenios que están realizando entre el BPS y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial, para entregar viviendas de los jubilados a trabajadores, y que después hacen complejos que son para trabajadores, donde le dan cabida también a los jubilados. Pero bueno, acá tenemos una complicación. En este caso que vamos a hablar, en el complejo habitacional 87, de donde son Jorge y Darío, ellos tienen ya viviendas que han sido de los jubilados, que pasaron a manos de otros planes. Son más de 6 viviendas. Están tomando todas las viviendas. Todas las viviendas vacías las están tomando todas. ¿Cuántas hay? Vamos a esperar que se arrimen un poquito más a los micrófonos. Ahí donde estamos nosotros, según, son creo que 19 viviendas. ¿Que entregaron? Sí, que están reparando, pintando, que son las que van a entregar. Después lo otro, trabajadores no. Hasta el momento trabajadores, ahí en un complejo, en el AG, no hay nadie que trabaje. Ahí no hay trabajadores. O sea que ya ahí empezamos mal. Es gente que no trabaja. No, gente que no trabaja. Gente que tiene beneficios, por ejemplo, canastas del MIDE, garrafa a mitad de precio, tope, 200 pesos la energía, cosas que nosotros no podemos. No podemos prender una estufa eléctrica en invierno o... porque no podemos pagar la energía eléctrica. Con lo que cobramos, somos todos los jubilados de menos recursos. Y mientras que le dieron los beneficios a ellos, de que un tope de 200 pesos. O sea, les repararon las viviendas nuevo, y nosotros nada. Nosotros, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo filtración de agua en mi dormitorio. Saqué la foto, fui al BPS a reclamar, al sector vivienda, y me dijeron... así llanamente, que no me van a hacer nada, que yo tengo que vivir así, que tengo que esperar a 4 años para pedir un cambio. Pero eso tampoco es verdad, porque el cambio a los 4 años no se lo dan si usted no tiene algún problema de enfermedad grave, porque todo el mundo ahora se quiere ir, está pidiendo el cambio. Y lo que le reclama el BPS, bueno, ¿qué enfermedad tiene? ¿Usted puede caminar? ¿No puede caminar? O sea, ¿qué enfermedad tiene? Si es grave, puede ser que lo pongan en una lista de espera y le den vivienda. Para acceder a una vivienda del BPS tiene que tener un tope máximo de 12 unidades reajustables, ¿no? Que son, claro, algo así, son 17 mil pesos más o menos. Ahora, bueno, en el caso cuando yo entreno podía pasar los 14 mil. Ahora son 17. Igual, de todas maneras, es muy poco. No se puede vivir. Claro. ¿Y usted no tiene la luz? ¿Le viene? No, le viene bien. ¿Cuánto paga de luz? Yo estoy pagando ahora 600 pesos y sí, algo. 600 pesos. Pero me estoy cuidando. ¿Darío, vos? Bueno, yo tengo un plan. Sí. Fui a la UTE y por un plan que para los jubilados yo llego a los 350 más o menos. Sin estufa, porque no uso estufas. Sí. El calefón trato de apagarlo durante el día y prenderlo a la noche cuando uno va a ducharse o claro, a la mañana, porque dura el agua calentita hasta la mañana. ¿Y por qué razón? Bueno, porque los ingresos tuyos, ¿cuántos son? Yo estoy tengo un ingreso de unos 17 mil y pocos pesos. Sí. Por el tema de que cobro un extra por la edad. Sí. Yo voy a cumplir el mes que viene, dentro de un mes justamente, 88 años. Ajá. Hace 8 años que estoy en esa vivienda. He pedido cambios, pero me dicen que tengo que llevar un certificado médico, como que tengo algún problema físico. Y ni por la edad ni por los 8 años uh-huh, que hace que estoy ahí, me dan el cambio. Bueno, y otra cosa que yo quería exponer en este momento, que le están dando esos apartamentos puestos a nuevo a esta gente cuando hay 1.700 jubilados en urgencia. Sí. Y 7.000 más o menos en espera, anotados, y les dicen que no hay vivienda. Que no las quieren las viviendas. Ahora dígame, si hay 1.700 sí, personas que están en una desesperada, necesitan una vivienda urgente, ¿no van a querer una vivienda ahí? ¿Van a negarse una vivienda? Eso no lo entiendo. O sea, eso yo no lo creo. Así, no lo creo, eso no lo creo. Después está la otra. Esas viviendas que ellos entraron a reparar tenían todas calefones funcionando. Ajá, ¿no? Sí, sí. Esos calefones, ellos los sacaron porque les dieron calefones nuevos. Está bien. Y los calefones se los llevaron para un depósito. Ahora, lo lindo es que aquí nosotros tenemos vecinos que no tienen calefón porque se les rompió el calefón y no pueden comprar. No pueden. Porque ahí todo el mundo. La gente, hay una realidad, que es jubilado, cobra una jubilación de 15, 16 o 17 mil pesos, cuando llega fin de año, lo primero que hace, vienen a la fiesta, y es lógico, van al BPS y piden un préstamo. Uh-huh. Está todo el mundo metido, porque yo entiendo, la gente necesita vestirse, y usted no, vestirse, otras cuestiones, y la gente con ese dinero no puede, uno sobrevive. ¿Y por qué no hicieron con esos calefones por lo menos una atención? Bueno, vamos a dárselo los que sacamos a la gente que no los tiene, que no puede comprar. O sea, eso, yo veo, es una injusticia. Y después, que no hay gente de trabajo. Nosotros no... Darío. Perdón. Sí, con el tema de los calefones. Hasta hace 2 años atrás, uno presentaba el desperfecto que tenía el calefón y urbanismo, llamando urbanismo, venían y se comprobaban el desperfecto que tenía... Se los cambiaban, nos ponían uno nuevo. Sí. A mí me llegaron a cambiármelo, no, a reparármelo, no a cambiármelo, me lo repararon. Lo mismo, en un momento se me cayeron todos los azulejos del baño y vinieron, me los repararon. Ahora eso va todo por cuenta de uno. No corre más. De su bolsillo hay que hacerlo. No corre más. Bueno, eso es lo que yo quería poner sobre el tema ese. Y las viviendas estas que entregaron cambiaron grifería, todo cosa que yo conversé con algunos albañiles de ahí, me decían que eso iba todo un depósito. O sea, yo veo una injusticia grande. ¿Por qué por lo menos repararon las viviendas de los jubilados que estaban ahí? Que hay gente que no tiene la grifería rota. Con lo que cobran no pueden. Bueno, y ellos dicen que ahora no hay rubro ninguno. Porque a mí, yo hablé con un asistente y me dijo, mire, no le van a hacer nada. Le digo, pero me filtra el agua en el dormitorio, le digo. Me filtra el agua. Uh-huh. Tengo la pared negra de humedad. No le van a hacer nada. Espere 4 años. Y en 4 años no me van a dar nada. Y no sé si estoy vivo, pero no me van a dar nada tampoco, porque tengo que estar enfermo, a no ser que tenga... ¿Ese reclamo a quién se lo hicieron, Jorge? Yo ese reclamo lo hice mismo en el BPS, con la asistente. Uh-huh. Y ellos le piden, haga una nota, presente una nota, presente esto. ¿Con el representante de los jubilados nunca hablaron? Con Sisto Amaro, que es el representante. No hablamos nunca. Si el hombre no puede, no. No hablamos. Uh-huh. Y se entregó las viviendas a él. Él dice, él bueno, sí no estaba de acuerdo. Esto yo les iba a decir, este plan que hacen, este convenio, tiene el aval de pero del tiene el aval. Ahora, ¿usted vio en mayo la concentración que hizo? ¿Cuáles fueron los reclamos? Los reclamos eran, pedían vivienda. Sí. Pero ¿y cómo pide vivienda? Y él avala esto, que entreguen esas viviendas a personas que del plan junto, o sea, que no son jubilados, sea quien sea. Claro. Después hay otro caso, que ahí pusieron una persona que la trajeron de un refugio con el hijo, un chico de 20 y tantos años, que intentó matar a un vecino ahí. Ah, o sea que hay gente de... O sea, ¿esa es la gente de trabajo? Ajá, no. A mí si me toca un vecino que es una persona de trabajo, bárbaro. Seguimos conversando con Jorge Leal y Darío Pereira. Son habitantes del complejo CH87 de Tres Ombúes. Entonces podemos concluir, entonces ustedes son representantes de los vecinos, ¿no? De algunos vecinos. No podemos decir que venimos representación de todos. Es la desconformidad de la mayoría. Lo que pasa es que la gente tiene miedo de reclamar, de hacer este tipo de denuncia porque, no sé, hay algún tipo de represalia, no sé qué miedo. Bueno, tiene. Pero entonces los vecinos que ustedes representan podemos concluir que no están de acuerdo con este intercambio. No, digamos, para nada. No quieren gente que no sean jubilados. No, ustedes exactamente, ahí. Eso. Y no queremos gente que no sea jubilada. A mí me decía el asistente, quédese tranquilo, que van a venir gente de trabajo, que no tengan prejuicio. No, yo no tengo prejuicio. Si es gente de trabajo, si aporta, si colabora, todo bárbaro. Pero ahí no hay gente, ahí la gente que llevaron a ese blog no hay gente de trabajo. No hay gente de trabajo. Y no hay gente que siquiera colabore en algo, en la limpieza, aunque sea de la plaza, nada. Que tenemos una plaza donde bajamos. El segundo día de estar habitando ahí ya hubo problema con una vecina al frente, que es jubilada. Ajá. Tuvieron problema. El otro día tuvieron que llamar a la policía. Vino la policía por los escándalos que hay ahí. Claro, sí. Entonces, sí. Cambia la vida usted. No, nos cambia la vida. Ajá. Nosotros somos personas mayores de 70 años. No podemos, no sé en qué cabeza cabe que hoy en esto podamos convivir, no es que tengamos prejuicios, que no podemos convivir con gente joven o con gente que no. Nosotros ya tenemos nuestras manías, nuestras cosas, ellos tienen que no sé cómo explicarle, pero ya estamos en otra edad que queremos estar tranquilos. Uno, cuando él va a vivir ahí, va a vivir para estar tranquilo, convivir con nuestra generación. O sea, no, a mí eso no me cierra, a mí, de que quieran hacer ese combo que quieren hacer. Yo no estamos de acuerdo con eso. Bueno, vamos a las viviendas, la cantidad de viviendas vacías que hay. ¿Qué cantidad de viviendas? Hay muchas viviendas vacías. Sí, hay más de 20 o 30 viviendas hay entre los dos complejos. ¿Entre los dos complejos? Sí, están tomando todo. Uh-huh. Aparte la tortura que fue en ese bloque cuando vinieron los albañiles, ¿no? 7 de la mañana y golpeteo, ruido, hay gente que está enferma. Hay gente que este vecino de Luis que estaba enfermo, en cama, que yo fui a hablar con el encargado y le pedí por favor si podían, la cuestión de los ruidos y eso, y no hubo caso. Por ejemplo, ¿ha pasado, por ejemplo, que entreguen, por ejemplo, vos, a donde vivís vos, han entregado, ¿tenés alguna vivienda que entregaron que es al lado de la tuya? Sí. ¿Y la tuya no te la arreglaron? ¿Arreglaron la al lado y la...? Sí, no, la dejaron a nuevo. Aparte, la vivienda que estaba al lado mío, sí, esa vivienda ya la había arreglado la empresa administradora del BPS, que es Planeamiento y Urbanismo. La habían pintado, cableado a nuevo. Bueno, entraron, volvieron a pintar todo, cambiaron grifería, sacaron todo el cableado, pusieron cableado nuevo, porque yo preguntaba, digo, ¿por qué sacan el cableado si está nuevo? Todo a nuevo. Que eso es otro tema también que yo estuve observando, de cómo la plata se va, la forma de trabajo que tienen, también es otra cuestión ahí, pero está eso. Bueno, yo estuve en el complejo, puedo decir, uno lo ve de afuera, desde la calle, y dice, esto es un lujo. Sí. Ahora después entra y se encuentra con esta situación, sí, adentro, va. ¿No? También lo pintan cuando dicen que los jubilados no quieren casas en zona roja, que por eso es que hacen este tipo de intercambios también. Sí, pero... Ese es otro argumento. Bueno. Que dan. Zona roja, yo no lo veo así. Claro, será afuera. Ahí adentro usted lo vio, es un parque eso. Nosotros tenemos un parque ahí. Claro. Nosotros en verano lo disfrutamos eso. Además es cerrado, tiene un predio cerrado. Tenemos un parque, tenemos, está todo arbolado. Hay guardia. Hay guardias. Ajá. O sea que adentro no es zona roja. Ahí adentro no tenemos problema. Ajá. Hay unos casos como esta familia que trajeron, esta señora. Claro. Pero entre nosotros no. No hay, ahí no hay problema ninguno. Y es lindo, es un parque. Hay que mantenerlo limpio, nada más. Y bueno. Está. ¿Qué se mantiene? Que va jardinería, que eso sí, lo es pago por el BPS, ese servicio lo seguimos teniendo, si no. Pero yo no entiendo, a mí no me cierra que digan que hay 1.700 jubilados que están en situación de emergencia por vivienda, que no quieran las viviendas ahí. Muéstrensela, llévenlo y me digan, eso yo no lo creo, a mí no me cierra eso. Dice acá en una la última comparecencia pública que tuvo el presidente del BPS, Alfredo Cabrera, dice que hay casi 7.000 anotados y 1.700 que precisarían la vivienda en forma urgente. Pero son 7.000 jubilados que uno no entiende que estén las casas deshabitadas como están. Hay 20 viviendas entre los dos complejos que están vacías y que haya 7.000 personas esperando. No, hay más de 20 viviendas, hay más de 20 viviendas. Y están tomando todo, porque se ve que están agarrando vivienda y tomando vivienda y arreglando. Perdón, y otra cosa, que según lo que se comenta ahí, que hay gente de trabajo ahí, y esas viviendas son para jubilados, no para trabajadores. Los trabajadores tendrían que ir a la vivienda que supuestamente la ministra prometió de construir 40.000, algo así, ¿no? Sí. Bueno. Por lo que vemos, no hay construcción de viviendas nuevas para la gente de trabajo y tampoco hay lugares como para esta gente que gana un sueldo alto. Nosotros, para entrar en el plan, necesitamos un sueldo de unas pocas unidades reajustables, sí, mínimo, ¿no? El mínimo. Entonces, no comprendemos cómo es para personas de trabajo cuando a nosotros, si tenemos un trabajo extra, nos quitan la vivienda. Ahí vamos. En mi caso, pareja tuvo que dejar de trabajar cuando yo fui a la vivienda. ¿Por qué? Y porque yo me pasaba del tope. Me pasaba del tope. Sí, sí. Que eso también es otra cosa, porque ahí hay gente que también se pasa del tope y están. Hay muchas irregularidades ahí. Hay muchas irregularidades ahí en esos complejos. Sí, sí. Pero uno no tiene pruebas, pero hay muchas irregularidades ahí. Sí, no es tanto como lo pintan ellos. Como hay. Pero usted me está hablando de los nuevos inquilinos. No, estoy hablando de los viejos. De los viejos. Hay unos que entraron hace un año más o menos, que es el adjudicatario del señor, pero tiene una señora con dos hijos, ya estudiante de liceo, y la señora trabaja. Ajá. Trabaja todo el día, y sin embargo están ahí. Algunos sí pueden trabajar, otros no. Ajá. Otros no. Y ahora me acordé de algo respecto a la vivienda, el problema de humedad y eso, que ellos están haciendo ahora, reparando donde hay humedad, porque eso es, la humedad no la pueden sacar, ahí tienen que sacar, hay que hacer un trabajo muy grande. Yo diría que hay que tirarlas abajo para sacar el problema que tienen humedad. Y entonces, ¿qué hacen en las paredes? Ponen planchas de yeso. De yeso. Ajá. Para evitar eso de la humedad. ¿Por qué a nosotros, los que tenemos ese problema, no nos hacen ese trabajo? Dicen que no hay rubro. Claro. No hay rubro. Si ya quisieron ese convenio, ¿por qué hicieron un convenio? Bueno, le cedemos la vivienda, pero usted también reparen las que tienen problemas. O sea que no, nos pasaron por arriba. Aparte no nos consultaron a nosotros. Vinieron un día y dijeron, bueno, vamos, acá va a venir gente que le vamos a ceder vivienda, el BPS, por un convenio así, así. De trabajo, y de trabajo ahí no hay nadie. Y bueno, y lo otro que quedó en el bloque anterior, que estamos hablando de la UNAPU, de este señor de Sisto Amaro, que él firmó para este convenio. ¿Y cómo hizo después un llamamiento pidiendo vivienda? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende? Esa es una pregunta para hacerle a Sisto, claro, Amaro. No, yo tengo el diario en casa que le dice, no, cuando hicieron el acto aquel, creo que fue el 20 de mayo, y ellos exigían en la plataforma vivienda. Y como exige vivienda, y él estuvo de acuerdo con esto. Sí, y hay 7.000 esperando. Claro. Y tiene casa vacía. Claro. Yo creo que a nosotros, a los viejos, nos subestiman y nos menosprecian y están equivocados. Ahí hay unos que todavía pensamos y vemos. Y que no se olviden que somos más de 100.000 y que somos más de 100.000 votos. Bueno, ustedes se van a oponer a esto. ¿Se piensan movilizar por y esto? Y vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance. No es fácil, pero lo vamos a hacer. Vamos a hacer. Nosotros no estamos de acuerdo con esto. No estamos de acuerdo. Para nada. Sí, perdón. Sí. Nosotros estamos tratando de unificar con gente del 86. Sí. Para hacer. ¿Hay otros complejos además del 86 y el 87? ¿Hay no, hay otro, pero pertenece al Ministerio de Vivienda. Ese no sí, tiene. No. Hay otros, pero fuera de la sí, zona. Nosotros estamos tratando de unificar entre los dos complejos para hacer una reunión, si es posible, con gente del. De la coordinadora de jubilados. De coordinadora de jubilados. Porque con un ASPU ya vemos que no podemos conseguir nada. No, ahí no. Bueno, yo hablé antes de empezar la reunión con dirigentes de la coordinadora de jubilados y pensionistas. Y para la semana que viene los esperan, entonces. Vamos. Para conversar. Y quiero. Porque vos, Darío, me decías recién que quieren mejorar el complejo. Por ejemplo. Aparatos de gimnasia estaba pidiendo, alguna profesora que los oriente también. ¿Qué es lo que precisa? Bueno, no, justamente no sé si es por medio de la Intendencia Municipal o por medio del BPS, tratar de conseguir esos equipos que ponen para hacer gimnasia. Adentro se puede. Adentro hay mucho lugar. Ajá. ¿Qué pasa? Que somos todos viejos y con esto de la pandemia. Estamos todos, prácticamente perdimos musculatura, ya algunos ya, hay varios veteranos ya ahí que ni caminan. ¿Por qué? Porque hubo que pasarse 2 años encerrados, sí, y no tenemos medio de movilizarnos a no ser caminar dentro del predio. Lo único que podemos hacer, o subir y bajar escalera, como nos dijeron, suben y bajen escalera, que es un ejercicio. No, yo creo que sería necesario equipos. Si es posible, con una profesora. Una profesora. Un profesor, va. ¿Tiene un salón comunal también para hacer gimnasia adentro? No, es un apartamento vacío que cede para ciertos. Sí, cosas. Tenemos para ciertas actividad. Reuniones y cierta cantidad de gente que claro. puede intervenir, en fin. No nos permiten hacer reuniones como queríamos hacer con los jubilados. Bueno, estamos terminando. ¿Les quedó algo? Porque siempre ustedes, después que terminamos de conversar, dicen, me olvidé. Sí. No, yo lo que quiero agradecer a la 36 por darnos este espacio, que sabemos lo que es un espacio de casi de 30 minutos en una emisora, que no nos da nadie. Agradecer eso y que los compañeros del complejo también sepan agradecer y valorar esto que están haciendo ustedes, porque muy nosotros bien. No tenemos ningún respaldo. Estamos a la orden. Al otro complejo, al 86 también. Yo también, sí, muy sí. agradecido por el espacio que nos dieron y espero que la movilización siga y que los compañeros se nos unan. Muy bien, bueno, Darío gracias. Pereira y Jorge Leal. Darío Pereira no es el jugador que trascendió tanto en el fútbol, pero fue jugador de Nacional también. ¿Y en qué año jugaste? 50, 52. Ah, bien. Es un... sí, éramos nacidos. Ya no eran nacidos ustedes. Qué época. Gracias, Jorge. No, gracias a ustedes.